norte que se escucha a lo lejos son los peregrinos hacia la libertad. En tu frente encuentro profundas las acequias, por tus viñas bebo la flor de la amistad. Desmembrando sueños se afila Juanachero, aunque el sol se caiga, su día no acabó, construyendo la historia con entrega y sudor. Son los dueños del silencio, ellos siguen su destino con dignidad y amor. Ramos enciende en la palabra, con fuerza de duende te topa el corazón. La tierra se vuelve latido entre sus manos, con hijos de barro su mundo se habitó. Desgarran los recuerdos, comunión de fuerzas que alteran la pasión.